Hoy es martes 19 de noviembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasi? Huelga de Villavesas a partir de hoy. Así es, el comité de empresa TCC, adjudicataria del servicio de transporte urbano de la comarca de Pamplona, ha convocado jornadas de paros parciales, concretamente para hoy martes 19 y para el jueves 21 de noviembre. Los paros se realizarán de 7:30 a 9:30 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Las frecuencias anunciadas de servicios mínimos por la empresa para las líneas 16, 17 y 22, que son las que circulan por Berriozar, serán de 20, 30 y 60 minutos respectivamente. Estos horarios se pueden consultar de manera más ampliada en la página web www.infotuc.es. Y becas para cursos de euskara. El plazo de solicitud para estas becas es hasta el 30 de noviembre. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana, en la calle Caleberri, de lunes a Caleberri número 7, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En esta convocatoria podrán solicitar becas, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Desde Berriozar a Praga a cantar. 11 componentes de la coral El Carrequín de Berriozar, junto con otros 3 de la coral Aritza de Eibar, conformarán el coro Media Luna de Pamplona para dirigirse a la capital checa con el fin de ofrecer 3 conciertos. Escocia, Portugal, Holanda, Suiza, Irlanda, Inglaterra, Austria y Suiza son los países que participan en el evento musical. La coral Media Luna ofrecerá un concierto con 5 de los 12 participantes y el director de Media Luna en esta ocasión, el berriozartarra José Germán Antón. Y curso de premonitores en el centro juvenil. Dirigido a chicas y chicos de entre 12 y 15 años, en el que se trabajarán temas como medio ambiente, crear una asociación, sexualidad, nuevas tecnologías o cocina. Este curso contará con un certificado expedido por el Ayuntamiento de Berriozar. Las inscripciones se pueden hacer en el centro juvenil situado en la calle Artecale número 6, de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 2 de la tarde. El precio para este curso es de 20 euros por personas empadronadas en Berriozar y 30 para las que no lo están. Se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico icariari@hotmail.com o en el número de teléfono 948-060160. Exposición de la Asociación de Espina Bífida. Desde mañana y hasta el próximo 30, en el Kulturgune acogerá una exposición de la Asociación Navarra de Espina Bífida. La actividad principal de esta asociación es hacer frente a través de diversos programas y actividades a las necesidades e intereses de las personas con espina bífida y sus familiares, convirtiéndose en una plataforma reivindicativa de los derechos de estas personas. Y abrimos esta sección de deportes haciendo referencia al Campeonato Navarro de Socatira sobre goma. Así es, el sábado 16 de noviembre se disputó en Amaiur otra jornada del Campeonato Navarro de Socatira. En la jornada del sábado participaron equipos masculinos con peso máximo de 600 kilos y equipos mixtos con peso máximo de 550 kilos. Los resultados de esta jornada, en la que participaron los equipos de Berriozar, en la categoría de 600 kilos masculino 8x8, Amaiur logró el primer puesto con 3 puntos. El equipo de Berriozar se quedó en un segundo puesto con 2 puntos. Chantrea el tercero y último con 1 punto en la categoría de 500 kilos. El segundo equipo de Berriozar, el Berriozar B, logró el primer puesto con 4 puntos. Y el segundo puesto fue para Basaburua y Motz, que lograron 3 puntos. El primer equipo de Berriozar A logró 2 puntos y se quedó en tercer puesto. Y por último, el último puesto para Chantrea con un solo punto. Estos últimos resultados hacían referencia a la categoría mixto 8x8 en esta primera jornada, en esa categoría de 550 kilos. El próximo sábado, 23 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde y en el frontón Lesaca, se disputarán las segundas jornadas en estas categorías de 600 y 550 kilos. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues nada, prácticamente el mismo que tenemos ayer. De hecho, no es la misma predicción, pero casi parece que estamos leyendo la misma predicción que ayer, lo cual supone que frío y lluvia. La predicción nos dice que cielo muy nuboso, chubascos débiles ocasionalmente moderados, sobre todo durante la mañana, y viento flojo a moderado de componente norte con rachas fuertes. Temperaturas máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.